Estos son los titulares del jueves 2 de mayo. Estados Unidos se muestra nuevamente reacio a una gran ofensiva israelí en Rafah. El mercado sospecha intervenciones del gobierno y el Banco de Japón para frenar la depreciación del yen. Revelan planes para la renovación del sitio que ocupó el mercado de pescado de Tsukiji en Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que su país no puede apoyar un gran operativo militar de Israel en la ciudad de Rafah, sur de la Franja de Gaza, sin un plan eficaz para proteger a los civiles. Blinken hizo este comentario después de reunirse el miércoles en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Ambos hablaron de las negociaciones en curso para lograr un alto el fuego en la franja y la liberación de los rehenes en poder del grupo islámico Hamas. Blinken declaró a los periodistas que el gobierno israelí no ha presentado un plan humanitario eficaz. Añadió que hay otras formas de tratar con Hamas que no requieren una operación a gran escala en Rafah. Netanyahu ha manifestado su intención de poner en marcha una ofensiva en esa ciudad, llegue o no a un acuerdo con Hamas. Blinken señaló que Estados Unidos e Israel coinciden en que, si se alcanza un pacto por el cese de hostilidades y la liberación de los rehenes, se buscarán maneras de utilizarlo como base para establecer algo sostenible en el tiempo. Asimismo, reiteró su llamamiento a Hamas para que acepte una tregua. El yen japonés se cotizó brevemente a 153 unidades por dólar en Nueva York el miércoles, lo que generó especulaciones de que el gobierno y el Banco de Japón habían intervenido en el mercado para apuntalar el valor de la divisa. La valorización de la moneda japonesa en más de 4 unidades respecto del nivel de 157 yenes por dólar se produjo tras una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. El yen había dado un salto similar el lunes. Según fuentes en el mercado de divisas, es muy probable que el gobierno y el Banco Central de Japón hayan llevado a cabo intervenciones no reveladas de manera repetida, lo que causó recelo en el mercado. Sin embargo, las autoridades monetarias de Japón no han hecho un anuncio oficial. El viceministro de Hacienda para Asuntos Internacionales, Kanda Masato, se limitó a decir que no tenía nada que comentar. El yen volvió a perder terreno el jueves por la mañana, hora de Japón. A las 10 de la mañana se cotizaba alrededor de 156 unidades por dólar. En un intento por reducir el alza de los precios, las autoridades bancarias de Estados Unidos han recurrido a una serie de herramientas. Las medidas han tenido cierto éxito, pero en vista de que el progreso en materia de inflación se ha estancado, en esta ocasión han decidido no modificar los tipos de interés. La Reserva Federal ha estado subiendo las tasas hasta alcanzar su nivel más alto en más de 2 décadas. Sin embargo, el miércoles, por sexta reunión consecutiva, su junta directiva decidió dejarlas sin cambios. La Reserva publicó un comunicado en el que afirma estar enfrentando una falta de mayores avances en lo que respecta al aumento de los precios y que es necesario tener más seguridad de que la inflación avanza de manera sostenible hacia el objetivo del 2%. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. En una conferencia de prensa se dio a conocer el plan de renovación del sitio que ocupó el legendario mercado de pescado de Tsukiji, en Tokio. El proyecto incluye un estadio multiuso. Tsukiji, conocido hasta su cierre como la cocina de Japón, fue inaugurado en 1935. Hace 6 años se trasladó a Toyosu, una zona costera en la cercanía, debido al envejecimiento de su infraestructura. El miércoles, el consorcio a cargo del megaproyecto ofreció una conferencia de prensa a fin de exponer su visión para el terreno de 19 hectáreas. En el centro de la renovación está un versátil estadio para 50.000 espectadores que puede adaptarse para albergar conciertos y partidos de béisbol, entre otros deportes. El complejo también contará con una sala de conferencias internacionales. En colaboración con el mercado exterior de Tsukiji, un barrio de tiendas y restaurantes en la cercanía, los promotores también planean crear un centro de investigación alimentaria. Ueda Takashi, director ejecutivo y general de la firma de bienes raíces Mitsui Fudosan, dijo: basándonos en la historia de Tsukiji, deseamos crear un barrio atractivo que potencie la competitividad internacional de Tokio y que sea adorado por sus residentes y elogiado por la gente de todo el mundo. El inicio de la obra está previsto para el próximo año fiscal. Se espera que la mayoría de las instalaciones esté funcionando en el ejercicio 2032. Una localidad japonesa al pie del monte Fuji colocará una barrera para impedir que se vea el famoso volcán en un popular sitio para sacar fotos frente a una tienda de 24 horas. Según las autoridades locales, la medida tiene el fin de solucionar los problemas que causa la aglomeración en ese lugar. La imponente montaña se puede ver justo encima de la tienda de conveniencia de una sola planta en la localidad de Fujikawaguchi-ko, prefectura de Yamanashi, lo cual atrae a numerosos visitantes japoneses y extranjeros. Las autoridades locales explican que el lugar ha estado atrayendo multitudes desde que las fotos del Fuji causaron furor en las redes sociales. Agregan que algunas personas cruzan la transitada calle frente a la tienda e invaden propiedad privada para tomar fotos, lo cual ha generado quejas de los residentes. La localidad empezó a tomar medidas el año pasado, como destacar guardias de seguridad y colocar un cartel en varios idiomas que pide a la gente tener precaución. No obstante, debido a que el problema no cesa, decidieron instalar una pantalla negra para bloquear la vista y colocar vallas para impedir que la gente cruce la calle. Esperan que la obra de construcción de la pantalla de 20 metros de largo por 2,5 de alto quede terminada para mediados de este mes. Justifican la medida diciendo que es necesaria debido a lo recurrente de la conducta peligrosa y problemática de los visitantes. Asimismo, esperan que los turistas visiten otros lugares. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.